Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Y ese es el rey. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.